Empezamos el nuevo capítulo de Foro 56, el fin de la resistencia. Por fin. Este es el capítulo 9, si no me equivoco. ¿9? No sé, usted que contabiliza eso, jefe. ¿Acaso tú no escuchas la wea? Ya ves, la cosa es que. Bueno, estamos con Foro 56, el último capítulo que tenemos en este formato casero, por así decirlo, amateur totalmente. Ya que se acabó el paro, ya podemos volver a grabar en la universidad. Y entonces vamos a volver a la normalidad, el capítulo 5 hacia atrás. Y este sería como lo último, así que algunas palabras, Jesús. No, muy feliz de que ya no van a venir huevones a molestar a mi pieza. También muy feliz porque tenemos dos invitados especiales hoy, aparte de Lugo, que pues ya es como ¿Cómo se llama? Un mueble. sí, un mueble de este lugar, siempre está aquí. Y un nuevo invitado que ya lo hemos mencionado varias veces en capítulos anteriores, pero nunca había tenido la posibilidad de estar aquí. Y preséntalo tú, jefe. Bueno, aquí está Chibi, Iván, Chivi nuestro Tapia. querido amigo. Buena, Chibi cabrox, aquí llegó el Chivi. Tapia. Y La mejor obviamente presentación de la historia. nuestro coanimador, que ha podido tener el placer de estar en nuestros últimos capítulos. No sé. O sea, miembro original, mecena y difusor de nuestro trabajo. Exactamente, señor Vicente, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, yo estoy bien. Bueno, entonces comenzamos con el programa de hoy. Sí, yo creo que podríamos empezar con los titulares, como siempre hacemos. Bueno, los nacionales, tuvimos la semana bastante interesante. Bueno, la verdad es que también la semana pasada, pero no lo pudimos grabar el martes, que era lo que queríamos hacer en un principio. Sí, fue culpa mía, El fue culpa mía. culpa totalmente es eso. Bueno, el debate del Frente Amplio y de Chile Vamos. Ese debate que tuvieron, este casi trifulca que tuvieron los integrantes de Chile Vamos y el debate un poco más relajado, ameno que tuvieron los del Frente Amplio. Y todo esto en el marco de las elecciones primarias que se vienen mañana. Mañana pasan muchas cosas, entre ellas las elecciones primarias, así que vamos a ver quién es el candidato de Chile Vamos y del Frente Amplio. Así que mañana vayan a votar, flojos de mierda. Después no se quejen. Si dicen, no, no quiero que salga Piñera, pero no quiero votar por nadie más. Ahí después se ven las consecuencias. 4 años, 4 años, 4 años, mucho tiempo. Ya, pero ese va a ser el tema del primer Sí, foro, ese va ¿no? a ser el tema del primer foro, del foro nacional. Entonces seguimos con internacionales, Jesús. Ya, en internacionales tenemos a que ISIS pierde terreno en Siria. No, ¿cómo se llamaba la región que? Alepo, Alepo, Alepo se que era llamaba. la principal región junto a además que tenía mucho patrimonio histórico que podía ser dañado por ISIS, entonces tenía mucho miedo, además que una de las zonas más pobladas también. Y un hecho, la verdad, bastante temeroso, que es, bueno, por lo menos para mí, que era que el helicóptero se acerca a, me parece que era la cámara, ¿o no? No, al Palacio de Gobierno de Venezuela, Ah, no el estoy Palacio de seguro si Gobierno. era la cámara, no estoy 100% seguro. Claro, y lanza explosivos, y luego de esto sale un video de un miembro de que era, me parece, si no, de la fuerza de Maduro, básicamente, Sí. trabajaba. Como me parece que era un policía, no recuerdo, o era el ejército, y que se adjudicaba este hecho y que básicamente habían armado una nueva Sí, organización. como que estaba contraria a Maduro. Yo, la verdad, me huele a montaje, pero todavía no se sabe muy bien qué puede pasar. Como siempre, en Venezuela estamos constantemente comentando cosas así. Tú habías dicho que era un actor, ¿o no? Claro, era un actor y ¿Dónde lo viste? experto. ¿Qué cosa? Eso, Experto po. en 24 horas. Sí, incluso lo Oh. criticaron, pero igual era seco. Se supone que era experto en balística y en un montón de O armamento. sea, dice que fue un montaje, o sea, está casi confirmado que fue un montaje. Pero entonces fue un montaje del gobierno. No te lo puedo asegurar, pero es lo que yo espero. Ojalá, porque si no sería una No, y guerra bastante civil. estúpido. Sí, yo creo que la forma de sacar a Maduro es sacándolo y ya, que ya las protestas sean tan intensas que ya no pueden hacer el frente. Pero yo creo que esa es la forma necesaria y yo creo que todo esto fue un montaje, ¿verdad? Bueno, sí, hubo rumores de acuartelamiento del gobierno de Maduro. De hecho, sacaron tanques a la calle. Y estaban rondando fuerzas militares el Palacio de Gobierno. Así que yo creo que Maduro sí planea algo, pero la verdad es que lo que no planea es irse, más que nada. No, creo que nadie planea irse en un cargo así. No. Él quiere perpetuarse. No, y obvio quiere perpetuarse, y eso es lo que también lo define como un candidato, o sea, como una dictadura, como yo lo. No, no sé, los amigos en casa. Yo por lo menos lo catalogo como una dictadura, ya que él se quiere perpetuar en el poder. Bajo el control del tema legislativo, no respeta la libertad de prensa, así que para mí tiene todas las características de una dictadura. Así que Richard Sandoval, de no en la feria, para de hablar weá en tu pasquín. Por Oye, favor. y te lo mandamos a decir con nadie. No, Te no. llegó, si lo escucháis, te te llega nomás, te lo voy a enviar el email. Vicente, ¿algún mensaje? Sí. Ahí está un usuario, creo, un usuario que yo conozco. Por favor, para de alabar a ese tipo, de verdad. Para, no corresponde. Portalnet. Saludos también a los amigos de Portalnet que van a estar escuchando esto. Sí. Ah, sí, y quiero mandar saludos a Stephanie Fox, que nos ayudó también. Stephanie Fox, gran personaje. Y bueno, por último tenemos en deporte la final de la Copa Confederaciones, que es lo que estamos. Oye, aquí. Se lo robaste al Vicente, pues si eso se lo decía el Vicente, mira, ¿viste? Pero ya, Vicente, ya, Vicente. Ya, Vicente, ya. Relelo. Final de de la Copa Confederaciones. Sí. Bueno, es la final de la Copa Confederación, así que todos la estamos esperando. Hay que decir una arenga por blanco, rojo y azul. Y una estrella en la cara. Hasta dos. Y bueno, y eso. Mañana es la final de la Copa Confederación. Yo soy colombiano. Sí, lo sabemos, Jesús. Bueno, la verdad es que este programa, el martes vamos a grabar uno nuevo que va a ser largo, pero este programa un poco más corto, así que vamos a comentar más que nada lo nacional y la final de la Copa Confederación y también hablarle un poco del estado del programa. La verdad es que estamos bastante satisfechos con esta etapa de la Resistencia 56, por así decirlo, ya que pudimos establecernos independientemente. Cambiamos un montón de cosas, cambiamos la forma de distribución, cambiamos la forma de difusión, cambiamos la forma de grabarlo y pudimos sobrevivir a esto durante casi 2 meses que no grabamos en estudio, por así decirlo. Sí, yo por un momento cuando cambiamos de plataforma yo creía que nos estábamos denigrando, pero no, la verdad no, que... No, es que pudimos mantener un programa quizás no tan elaborado, pero sí un poco más simple y un poco más libre. No, y aparte la verdad es que he hecho provecho eso de la Resistencia 56 porque aquí podemos ser como un poco más liberales. Sí. Poco más sin censura, aunque tampoco no va a ser la mierda. Así que como esta no una nuestra última instancia, caca mierda, culiao pene. Y eso fue las palabras de Nicolás, pasamos al primer corte, al primer corte musical. También aprovechando que es el último capítulo de la Resistencia, vamos a poner solo banda chilena, banda emergente. Sigamos con Amarga Amarga, vamos con 2 temas, ya que los temas son bastante cortitos, así que vamos con este grupo bastante bueno. Lo recomendé la semana pasada, antepasada, la verdad es que no me acuerdo. Son las canciones Niña Cuchillo y El Miedo de Amarga Amarga en Foro 56. Volvemos. Yeah. Volvemos con Foro 56, volvemos al primer foro, foro nacional, como es la costumbre en este bello programa. Y la verdad es que tenemos algo que decirle, la verdad es que vamos a aprovechar que esta es nuestra última semana de libertad, así que vamos a... Sí, vamos a tomar en plena grabación, algo que no vamos a poder hacer ni cagando en... Ay, ¿qué pasó? Nenito, ya, entonces vamos a hablar de política. vamos a ponernos, juro que no voy a ponerme muy político. Bueno, el primer foro es los debates respectivamente del Frente Amplio y de Chile Vamos. Yo creo que vamos a hablar primero del Chile Vamos porque es lo que más ha causado noticias en esta última semana. Claro, por supuesto. Ya, a ver. Yo creo que tú deberías partir un poco con... Ya, bueno, yo creo que para organizar este foro les tengo la propuesta de decir lo bueno y lo malo del debate. ¿Hay algo bueno? No sé. Que fue chistoso, eso es lo bueno. Sí, supongo que eso es lo bueno, ¿no? Eso es... Ya, pero ya. Chibi, tú que eres nuestro invitado de hoy, vamos a comenzar por ti. ¿Qué falencia le encontraste al debate? Creo que el debate estuvo hecho para hacer aprovechación política después del mismo debate. Porque todas las declaraciones, si las escuchas pausadamente en tu casa, parece una discusión de niños chicos. Sí. Pero yo viendo el debate... No encontraba algo serio porque los dos estaban diciendo realmente con la seriedad de un debate estupidez. ¿Tú tienes algo que decir, Vicente? Ay, Dios. Lo único que voy a decir es que en verdad, de todos los candidatos que están, yo te juro que en verdad estoy así. No. Ya, estoy ya. Así, slap. Mira, respecto a lo que decía el Chibi, y justamente hablamos de eso en clase, si sí, te acordáis. Que lo de ponerse a hablar tontera así en ese debate, o sea, tirarse como mierda, fue como igual... Un poco orquestado. Sí, pues como parte del guión. Parecía un circo la cosa, era más... De hecho, era más chistoso que el circo de las tachuelas, de verdad. O sea, sí, pero igual, el argumento que utilizaban para eso era que la gente no le importa ver gente a políticos hablando de política, sino más bien políticos tirándose mierda, porque era sí, más... Sí. Era como figuras relevantes tirándose mierda, entonces por eso captó la atención. Claro, y por eso es que toda la gente empezó a ver el debate. Eso es lo que decía, por ejemplo, nuestro profesor. O sí, sea, como una teoría así. Boinita is God. Boinita representando. Ana Carlos Díaz. Felicitaciones también a Carlos Díaz si algún día escucha esta mierda de programa. Que le dieron un diploma, un diplomado de educación. Oh. Ah, sí. Diplomado. Sí, se lo vi. ¿Sí, lo viste? Bien. Sí. Ah, él quiere mandar saludos. Hola. Hola, profe. Hola. No, la verdad es que no. La verdad es que no deberíamos dejar que los profesores escuchen esto. Nos van a perder todo. Después de que salgamos de la universidad. No, y después de esto. No. Ya, volvamos al tema. Estamos hablando del debate. Ya, estamos hablando del debate. Así que ya la cerveza está haciendo efecto. Pero no decimos que... Ya, a ver, dime tú tu crítica al debate, Nicolás, señor jefe. Yo creo que la verdad es que el debate de Chile Vamos fue una de las cosas más pedestres que he visto en la televisión en el último tiempo. La verdad es que un capítulo de Doble Tentación tiene más valor cultural que el debate de Chile Vamos. ¿Cómo se atacaron? La verdad es que es ridículo, totalmente ridículo. La verdad es que hicieron el ridículo en TV Nacional. La verdad es que ellos tres, porque la verdad es que Ozandón y Piñera fueron los que más resaltaron, que Kast también estaba ahí y Kast también metió las manos en todo el asunto. Kast cada vez que hablaba repetía lo mismo. Sí, repetía lo mismo, Ozandón se equivocaba. ¿Qué decía Kast? Yo pienso en los niños, mi plan va enfocado en los niños. Ah, los verdad. Niños son primero en nuestro gobierno, alguien quiere pensar en los niños. Sí, ya acordé. No, y la verdad es que fue un ridículo total, la verdad es que los tres hicieron el ridículo para mí. Y la verdad es que tampoco creo que es muy relevante porque la gente igual va a votar por ellos. mañana la mayoría de los votantes, yo creo que incluso va a haber más votantes en el debate, o sea, en el por Chile Vamos que por el Frente Amplio. O sea, de que el Frente Amplio tenga toda la atención de la juventud, que la juventud siempre va a votar y está consciente. La verdad es que yo creo que es una patraña. La verdad es que creo que la mayoría del votante está concentrado en la derecha y la verdad es que pierdo un poco la esperanza de que un candidato que a mí me agrade, la verdad, no está ni en el Frente Amplio ni en Chile Vamos. No sé por qué, pero presento que puede que salga Piñera de nuevo. No, sí, la verdad es que hay muchas posibilidades de que salga Piñera. Nunca el podcast se ha querido, como conjunto, no hemos querido abanderar por un candidato, pero la verdad es que saben cómo pensamos. Estamos en contra de Piñera. Sí. Ya, pero esperen. Vamos a lo que la gente quiere oír. ¿Qué candidato ustedes preferirían de esos tres? Ay, no te la chucha. No, ya. Si yo te apunto con un arma y te digo ya, vota por uno de los tres culiados, no puedo votar voto nulo. ¿Por quién votaría ahí? ¿Tú qué decís, Hugo? ¿Por quién voy a votar? Oye, ustedes son de cartón. La otra vez en un podcast. No, no está tirando mierda, vamos a censurarlo. vamos a censurarlo. Ya, Tucci, ¿por quién voy a votar? Si yo te apuntara con un revólver a tu cabeza y tú amarías mucho vivir. Si amara mucho vivir, sí, y te digo, vota culiao por uno de los tres, pero no en voto nulo, ni en voto blanco. ¿Por qué votaría? Creo que por Evópoli. Por cast. ¿Por cast? ¿Por qué? Porque realmente lo encuentro muy chistoso. Creo que es un hombre chistoso. que en gran parte de sus videos me ha hecho reír. Tiene una esposa cubana, es sensible. La señora no le hace cariñito. Son un montón de cosas que sumadas le dan un poco más de valor que a los otros dos. Ya, sigamos entonces con Vicente. ¿Tú por quién votarías? Mira, también inclino por cast. Porque voy a dar un análisis corto. Este análisis corto. Piñera ya sabemos cómo es. Ya salió. Entonces encuentro que es como tropezar con la misma piedra. El otro, Ossandón, no lo he visto nada concreto. Ya sabemos también. Él es muy firme en su idea. Pero él es... No le veo como tampoco pinta para presidente. Cambio cast, siendo que es como siendo que es de derecha, aún tiene como unas ideas progresistas. Algo más... ¿cómo decirlo? O sea, pero progresista en el buen sentido, ¿no? O en el mal sentido. diría que en el bueno, porque es lo que más está demandando. Así que hay que darle una oportunidad a él. Ya, Hugo, ¿te decidiste o no vas a seguir tirando mierda? Es que yo recuerdo que la otra vez le dijeron al Vicente... Ya, Nicolás, ¿tú qué? ¿Por qué votarías? Yo la verdad es que no me gusta ninguno de los tres, pero yo creo que el mal menor dentro de la derecha es Felipe Kast. La verdad yo creo que es el menos malo, por así decirlo, entre Chile y Amo. Pero la verdad es que Ossandón se ve, a pesar de que como alcalde de Puente Alto lo ha hecho fantástico, incluso en Puente Alto tiene mucha aprobación, es una comuna de medio millón de personas, así que hay que estar atento a lo que podría decir Puente Alto. ¿Qué más? Bueno, Piñera es Piñera, así que no voy a hacer más comentarios al respecto. Y yo creo que Felipe Kast presenta una opinión afín al votante chileno promedio, que para mí es de derecha. El pensamiento del chileno promedio para mí es de derecha. Entonces yo creo que a la gente le podría agradar, de verdad, además que está a favor de, como decía Vicente, algunas propuestas progresistas. La verdad es que para un candidato de derecha es un gran avance estas propuestas. Sí, yo creo que para mí es el mal menor dentro de Chile Vamos. Yo creo que ojalá, que a mí no me molestaría ver un Kast versus Mayol versus Guillé, para mí sería el mejor de los escenarios. La verdad es que sí. Bueno, Carolina Boich, nadie va a votar por Carolina Boich. ¿Y quién es ella? Bueno, ya no sabemos. Yo, con lo que voy a decir, no quiero que parezcamos una agrupación que está haciéndole campaña a Kast, pero yo también votaría por Kast. Porque de verdad que Piñera, como tú decías, ya tuvo su oportunidad, primero que todo. Yo creo que yo no volvería a votar por un presidente, no lo reelegiría, excepto que fuera la raja el presidente. Y en mi opinión, como siempre, Piñera no ha cambiado, la verdad. Piñera se enfocó en su gobierno, en la economía, y ahora quiere enfocarse en la economía. Él no ve a Chile como un país, sino como una empresa. Entonces eso es lo que yo más critico de Piñera. O sea, ¿cómo se llama? Hacer subsidio... sean lentísimos para adquirir, hacer empleo irregular, eso es regular la economía para Piñera. Porque la verdad siempre se habla, no, y yo creé no sé cuántos empleos, pero todos esos empleos eran boleteados, eran boletas de honorario, no es un empleo estable, no es algo que vaya a solucionar la economía de un hogar. No, y otra curiosidad. Hay unos que dicen, no, yo voy a votar por Piñera porque es chistoso. O sea, no, esa es la verdad más estúpida del universo, como la gente que va a votar por Farcas porque regala plata. ¿O porque no va a robar porque él es millonario y ya tiene mucha plata? No. Ya. Bueno, ya dejamos a Piñera a un lado. ¿Qué vas a decir tú? Tengo que aclarar que yo dije que iba a votar por Kast porque era chistoso, pero realmente lo encuentro una muy mala persona en el momento de implantar su idea. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Oye, ¿se da cuenta que nosotros vamos a votar por Kast y está diciendo que...? Claro, es que sus ideas pueden ser buenas, pero encuentro que la manera en que la empresa es de un descriterio total, porque la saca de la nada... Digo, uno puede estar hablando, no sé, Estaban del tema del medio ambiente cuando estaban hablando, sí, de Piñera, sobre las políticas y cómo lo iba a regular. Política medioambiental. Y él sacaba temas de la nada, como Cruz Coque fue un mal ministro. Y él, no, Cruz Coque era un buen ministro. Cruz Coque mandó a Pillú con Amores de Mercado, weón. Esa weón no se le perdona, weón. Es imperdonable, po. Bueno, ya. La cosa es que a mí tampoco me cae bien, pero la cosa es que él es el mal menor de los tres. ¿Me entienden? Ya no ganamos el odio de los neonazis ahora, de los votantes de Chile Vamos, weón. ¿A qué me importa? ¿Entiendan? Ya la verdad es que si hay gente de Chile Vamos que se siente genuinamente ofendida por esto, la verdad es que decirles que la verdad son opiniones políticas distintas y tampoco se la deberían tomar tan a mal. ¿A qué me importa a mí los neonazis me llegan al tobillo y se los dice un otaku periodista? ¿Era necesario eso, Jesús? Sí, ya, sí, sí. Hugo, ¿por quién votarías tú? Por Cas nomás. Ya, listo. Finalmente por Cas. Ya, ahora pasemos al otro. ¿Cuál es el peor candidato de los tres? Pensaba por Chivi. No, por Hugo. Conches, está difícil. Mira, yo por lo que he visto a Sandón le han hecho peor. Tanto. Yo creo que Sandón no tiene idea dónde está parado. Literalmente. Veo un video de él y lo que más me da risa es cuando dice, no tengo idea. ¿Sabes qué? Yo no tengo idea. Cuando uno va a la escuela de chiquitito le enseñan que no puede responder eso. Así que eso me da una muy mala idea de él y lo veo desde los principios de su educación. Yo veo que ya perdió la seriedad. Porque ya... ¿También Sandón? O sea, ¿todos están diciendo que Sandón es el peor? Sí, es que ya lo han sobreexplotado con los memes. Siempre que sale él, siempre al tiro los memes. Claro, ya nadie se lo toma en serio. Entonces yo igual empiezo igual como a cuestionar un poco, puta, si este tipo lo están agarrando demasiado, pero ¿por qué lo están agarrando demasiado para el huevo? Y uno analiza bien sus declaraciones y al final demuestra que no sabe. Yo creo que por testimonios que he escuchado de gente de Puente Alto, la verdad es que me dicen que a pesar de que ellos no se identifican con sus ideas políticas, Sandón fue un buen alcalde. Pero, como dijimos, como ya todos han dicho, Sandón ya nadie lo pesca, ya nadie lo toma en serio, ya la gente lo ve casi como un chiste por lo mal asesorado que está, la verdad. Yo creo que Piñera es un Sandón bien asesorado. A mí es más o menos lo mismo. Piñera quizás ya pudo mantenerse en algunos temas, pero todo lo que prometió no lo cumplió. Lo del fin de la delincuencia, que la delincuencia fue incluso más grave que ahora y en el primer gobierno de Bachelet. Entonces son más o menos propuestas vacías hechas por alguien que está bien asesorado, por una coalición que tiene plata de un candidato que ha recibido muchos aportes monetarios. Entonces, para mí no creo que haya uno peor entre Sandón y Piñera. No, mira, yo es que depende por qué lado le miremos, porque es que Piñera por lo menos sabe, aunque sea la gente le dice que le da plata, aunque sea, pues, le da empleo, así que por lo menos hace algo, pero el Osandón no me da nada de confianza, porque es que el Osandón ni siquiera sabe hablar, ni siquiera sabe expresarse, es como que hablaba mierda como la mierda. O sea, Piñera tampoco sabe expresarse mucho, lo que pasa con Piñera es que ya tiene todo su discurso, tiene todas sus cosas aprendidas. Lo que pasa con Osandón es que no estudia las cosas que va a decir antes de decirlas. Algo atrayente de Piñera, y creo que desde siempre en su carrera política ha sido su diplomacia, sí, de la manera de explicar las cosas. Trata de no ofender a nadie, de no decir muchas declaraciones, como siempre mantenerse así, o mantenerse. Claro, yo he visto gente que se mete en la política y al año o a los 2 años ya aprende cómo tratar estos temas, sí, cómo explicarlo y cómo plantear su programa. En cambio, Sandón, ¿cuántos años lleva en la política? Muchísimo. Y yo desde este momento que me estoy fijando en cómo es él, el momento de expresarse, veo que no ha llevado ninguna evolución ni ningún mejoramiento. Porque la verdad, un puesto como alcalde, siendo que el primero fue, creo, en Pirque, que es una comuna casi rural. Él es del Senado ahora, ¿no? ¿O no? No, o sea... Sí, creo que era del senador. Bueno, la cosa es que él nunca necesitó una diplomacia muy grande, porque la verdad es que ser alcalde es algo como súper mundano, o sea, cualquiera puede ser alcalde. Karen Rojo, ¿eh? Karen Rojo. Vean ahí, por ejemplo, en mi caso de mi ciudad de Iquique, los Soria han estado en el poder desde antes de dictadura, entonces, y tampoco son unos grandes comunicadores, o sea, más que nada, Soria está loco y promete muchas cosas, por eso la gente igual lo escoge, a pesar de que ha cumplido alguna de esas cosas. Pero la cosa es, ¿cómo lo dices? La verdad es que Osandón quizá en su comuna, cuando hacía campaña, él caía súper bien por las cosas que decía, pero ahora la verdad, como una carrera presidencial, se encontró con gente que sí está bien asesorada. Claro, y el otro, por ejemplo, el Piñera, ya sabemos cómo es él, ya sabemos que, ya sabemos los crímenes de él, pero el tipo aún así igual tiene su gente. Sí, porque hay gente que confía ciegamente en él, a pesar de todas las cosas que haya hecho y que tienen conocimiento de las cosas que ha hecho. No. Y lo otro, lo que te mencioné es que Piñera, la gente que vota por él va a decir, no, si Piñera me, porque me da risa. O sea, sí, ahí ya tienes, por ejemplo, hay un registro de todo lo que ha hecho. Entonces, sí, con mayor razón van a decir, ah, ¿con quién nos va a sorprender ahora? Vea, pero miren, siguiendo mi crítica contra Ozandón, aparte de que no sabe hablar, es irrespetuoso. Porque, no sé, me parece que de los tres me parece como el más irrespetuoso, porque fue el primero que sacó el tema de la esposa. Sí. Y aparte siento que es como muy ordinario, es como un guaso así, pero sin lo humilde, es como, no sé, es como, sí, es literalmente como un guaso sin humildad que quiere ser presidente. Así lo veo yo. Así como, que... Como dijo Piñera, Ozandone, que dejaron el barro nomás. Bueno, yo creo que eso más que nada comentar del debate de Chile, digamos, que fue un verdadero espectáculo. Oye, pero espérate, quería preguntarte algo a ti, Nico, porque la verdad es que yo me encuentro desinformado en ese aspecto. Ozandón criticaba a Piñera por una cuestión de unas facturas. ¿Qué fue lo que pasó? El tema de las facturas nunca estuvo muy claro, porque la verdad es que todo eso, la verdad... ¿Se querelló? No sé si. A ver, Chivi, si tú también entiendes un poco más, porque yo escuché el tema de las facturas, pero no ahondé más en el tema. Mira, yo no tengo fuentes porque no me recuerdo en dónde lo vi. Sé que lo vi en un YouTube en Política Chile, que es un canal que siempre sube clips. Y ayer un debate radial entre igual Chile Vamos. Sí, el debate radial, que fue la primera vez que se grabaron. Y en ese debate, una periodista, creo que fue Pilar, no me acuerdo el apellido. Pilar, sí. Cox. ¿Pilar Cox? No. Pilar Cox. No. Mirar de algo, ¿no? Sí, pero la gente le tiraba mierda porque decían que era una vieja de derecha y que le estaba haciendo el complot a Piñera. Y ella le sacó... Pilar Molina. Pilar Molina, sí. Y ella le sale en Tolerancia Cero también, creo. Sí, creo que sí. El punto es que ella le hizo una pregunta sobre una factura. Y Ozandón le preguntó, ya, está bien, tú puedes decir lo que quieras de mí, pero necesito que den los nombres públicamente. Y ella se negó a dar los nombres públicamente hasta que acabó el debate. Luego le pasó en un papelito en blanco los nombres, pero eso ya no servía de nada porque en todo el debate ya habían dejado a Sandón como un mentiroso y como un corrupto. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a creer contigo, te voy a demandar, y al final todavía no llega la demanda. Y creo que en eso empezó el debate, ¿no? Sí. Cuando tenían que aclarar eso, pero al final no se podía aclarar porque nunca se supo si hubiera una factura o no. O Sandón nunca lo va a reconocer, no. Pero también necesita que se muestre una prueba para que se pueda creer. Entonces yo creo que va a quedar en eso. Pero él iba a hacer una querella a Piñera también, ¿no? ¿O no? Creo, no. Es que tiene que ver cómo lo relaciona. Pero es que es complicado eso. Porque Piñera, como es un hombre asesorado, no creo que deje pista. Ah, que Piñera debe ser amigo de cuánto abogado. En todo caso. Businessman. Bueno, ya, eso sería el primer foro, ¿no? No, nos falta el Frente Amplio, güey. Ay, ¿verdad? No, pues, ¿qué va a ser el Frente Amplio? Igual fue interesante. Ya, pero hablen de ustedes porque yo verdaderamente que el Frente Amplio, o sea, el debate lo encontré una mierda. La verdad es que yo creo que fue demasiado ligero, la verdad no hubo ni ataques ni nada de las cosas a los que no están acostumbrando los candidatos de Chile Vamos. Y la verdad es que fue como fue como poco relevante, así como nosotros sabemos ya que, propuestas progresistas, bla, bla, bla. Entonces, no hay mucho que comentar, la verdad es que a mí, la verdad es que Mayor me dejó un poco más convencido, que la verdad es que creo que Beatriz Sánchez no tiene un programa político. ¿Mayor qué propone? Mayor propone, entre muchas cosas, la creación de un tren transpatagónico, que una de norte a la Patagonia en una línea férrea. También el tema de hacer una especie de canje con Bolivia por millas de mar. Con la condición de que nosotros podamos entrar a lo que sería la selva del Amazonas a través de tierra. También, bueno, las distintas propuestas de derechos civiles, la legalización de la marihuana y todas esas cosas que nos tienen acostumbrados. Aquí ya, pero... creo que igual, no digo que es más importante, pero creo que ya avancemos de una vez y aprobémoslo. Yo creo que ya es mucho dejar durmiendo tanta... que gane tanto polvo el proyecto, esos proyectos en el Senado, aprobarlo nomás. Yo creo que ya deberíamos empezar a concentrarnos en cosas un poco más importantes y aprobar ya todas estas leyes. La verdad es que no entiendo cómo una ley de aborto de matrimonio homosexual puede llevar tanto tiempo y tanta discusión, siendo que hay cosas más importantes, y yo creo que son cosas necesarias y que ya debieron haber sido aprobadas hace muchos años, por lo menos acá en Chile. Ya, volvemos otra vez con el orden. Hugo, tú, del Frente Amplio, entre Beatriz Sánchez y Mayor, ¿por quién votarías? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Debatir? ¿Por qué votarías, Hugo? ¿Mayol o Beatriz Sánchez? Oye, eso es personal, yo no quiero decirlo acá, lo siento. Pero si acabaste de decir que iba a votar por Cast. No, pero es otra cosa. Ya, bueno, en el caso. ¿Tú por qué votarías? Creo que yo votaría por Mayol. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo yo me sentí identificado con la idea de expropiar varias empresas. Pero mi idea tampoco, no era más radical que la de él, porque era un 50%. Sin embargo, la de él yo la encuentro posible y plausible. Sí, porque la verdad es que también, a pesar de que esto se meta un poco en las patas de los caballos con el tema de que el Estado sea más grande, eso significa que quieren un sistema comunista. Pero la verdad es que yo creo que es bueno que ¿cómo se llama? El Estado empiece a apropiar algunas empresas, porque la verdad es que Chile tiene muy poco en ese ámbito. Chile es un país con baja industrialización. Y la verdad es que el Estado no tiene casi nada, pito, que tocar en temas de industria de fábrica. Además que las empresas que él quiere expropiar son empresas relevantes y que servirían para el país. Cosas como el Mercurio, en el cual habla, o Sukimich, aunque ahí está un despelote tremendo. Sí. Encuentro que, por lo menos para mí, es bueno. Es una buena idea, una buena iniciativa, aunque en todos los debates se lo saquen en cara y le digan, usted está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo quiere tener más poder en el Estado? Pero si uno se pone a leer un poco, se da cuenta que casi todos los pensadores piensan en un Estado fuerte. Sí. No es tanto como una hegemonía. No un país controlado por el Estado totalmente como un régimen socialista o comunista, pero sí un Estado que tenga sus facultades, que sea como visible al... Yo creo que la verdad es que lo del Mercurio me parece fantástico. La verdad es que me gustaría mucho que si pueden acabar con ese diario, pero la verdad es que nacionalizarlo sería bastante bueno. Me gustaría mucho. Vamos entonces con la opinión del Vicente, que Mayol o Beatriz Sánchez. Mil veces Mayol, porque Beatriz Sánchez en verdad no. Ya, pero tú votarías por Mayol porque es bacán, o por Mayol porque no te gusta Beatriz Sánchez. No, que Beatriz Sánchez no es nefasto, no es vacío, muy vacío, de hecho. ¿No te gusta para nada? No, para nada. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, el dentro de todo su... No es que esté en contra del feminismo por si acaso, pero es que tiene como ese público ya agarrado del feminismo, la feminista. Lo ocupa casi como una estrategia de marketing, según tú. Claro, una estrategia populista. Porque la verdad, Mayol y los otros candidatos también se han declarado feministas, pero no hacen de eso una de sus puntos de campaña. Eso es lo que me incomoda, por ejemplo, ya yo me considero incluso feminista, pero ¿cómo va a ocupar eso como una de tus puntos de campaña? ¿Cómo vas a decir, no, este es un gobierno feminista, ojo? Pero es que ella no tiene ni campaña, pues ella se centra únicamente en eso. Por eso, ¿y la economía qué? ¿Qué modelo propone? ¿Y el tema político, el tema de desarrollo tecnológico, científico, dónde está? ¿Y el legislativo, qué? ¿Dónde más? ¿Qué? No, a mí lo que me gustó de Mayol fue cuando fue a hacer una charla aquí a la universidad y habló de sociología y habló de tecnología. De hecho, yo le hice una pregunta sobre cómo Chile podría recuperar su sitio como una de las potencias tecnológicas del mundo. Porque la verdad es que en su tiempo, en la República Liberal... estamos hablando antes de la Guerra del Pacífico, Chile tenía grandes pensadores, tenía grandes, incluso dentro del campo de la filosofía, de la ciencia, botánicos. Pero más allá de la década de la generación del 42, ¿no? Sí, más allá. Y entonces Chile dentro de América era una especie de Francia dentro de Latinoamérica, estaba muy desarrollada en términos de pintura, de literatura, de filosofía, de leyes. La verdad es que el aporte igual de Andrés Bello, entonces de Claudio Gay, varios Claudio Gay, pintores botánicos, como decía también los hermanos Amunate y todo el Barro de Arana. Entonces toda esta gente es bastante importante. Necesitamos empezar a producir de nuevo estas personas. Necesitamos más Claudio Gay, necesitamos más Barro de Arana, necesitamos más Balmaceda, bueno, necesitamos más de esta gente, porque la verdad es que esos son tipos de personas que ayudan a un país a avanzar en todo ámbito. Sin gente como Andrés Bello no hubiéramos tenido una Universidad de Chile, no hubiéramos tenido una constitución fuerte en ese tiempo. Y la única forma para mí de que Chile avance en todo ámbito sería tener intelectuales, sería tener una buena generación intelectual de nuevo. Es como volver al Estado docente, algo sí, así. Estado docente, gobernar y educar. Beatriz Sánchez, que cuando te habla de cultura te pone a la Gabriela Mistral diciendo diversidad sexual. Eso sí, yo creo que la diversidad sexual es algo tan ya asimilado que deberíamos dejar centrarnos en eso y ya simplemente ya legislamos a favor de esto y no ocuparlo como casi como una estrategia para ganar votantes, pues bueno, eso es lo que pasa. Pero se dan cuenta que hasta en Estados Unidos todas las series que salen, por ejemplo, en Netflix, te meten como los gays, las lesbianas, así como a la fuerza y no como algo natural. Y eso, lo ven, están incluso discriminándose ellos mismos. Sí, pues sí, porque yo en vez de ver eso, porque obviamente que uno dice, ah, eso es para apoyar al movimiento, pero en vez de eso yo lo veo como algo peor, porque lo que están haciendo es como decirte, o sea, como que en la serie, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en Scream, que fue una serie que me vi de Netflix, había una lesbiana, y a la lesbiana como que la discriminaban, le tomaban fotos, le grababan videos y cosas así, y en vez y como que hacían mucho énfasis en que ella era lesbiana. Sí, o como que eso era como la mayor parte de su personaje. Sí, y en vez de hacer eso, yo, por ejemplo, si yo quisiera apoyar el movimiento sin ser así, yo pondría una lesbiana, pero que sea lesbiana y ya. Que sea una persona normal, si la lesbiana y lo gay son personas normales. Y que las personas lo acepten, pero es que todas las personas decían, ¡lesbiana! Y llegaba hasta un punto en que ya era como inhumano lo que hacían, y eso ni siquiera llegaba a pasar en la sociedad de hoy. No, y eso no, o sea, hay agresiones homosexuales a lesbianas, pero tampoco es que la gente esté como, ¡ah, es una lesbiana, weón, vamos sí, a crucificarla! No, y lo otro, no sé si acuerdan que hay una serie que se llama China, la princesa guerrera. Sí, guerrera. Claro, decían que iban a hacer una como un remake, pero que sí, esta declarara que era lesbiana. Claro, la verdad es que en esa serie, que igual una serie también para público infantil, había mucha insinuación de que eran lesbianas, pero ese no era su personaje. Entonces la verdad es que, bueno, nos estamos yendo un poco al tema, pero la verdad es que eso es lo que la verdad que a nosotros nos molesta, de entender que la verdad problemas con la identidad de género, los homosexuales no hay, pero ocuparlos como una estrategia para ganar votantes, la verdad es que es incluso discriminatorio contra ellos. ¿Vas a decir algo tú? No, quería enfatizar eso, lo que acaba de mencionar el Nico. Bueno, entonces concluimos en que el LGBT... ¡Para de robar, weón! El LGBT es una estrategia de marketing y... ¿Yo? ¡Oh! Yo voto por Beatriz Sánchez. Ah, no. Yo votaría también por Mayol. No, mentira, yo no votaría por Mayol, weón. Yo votaría en voto en blanco. Verdaderamente. Pero porque si tuviera un rifle en la cabeza y te obligan a votar por alguien. Bueno, ahí sí por Mayol. Porque no me gusta Beatriz Sánchez. Ya, y ahora quiero terminar ya saliéndome del tema de las primarias. Ya se ha extendido bastante. Sí, porque ya. Hagamos una última pregunta para rematar. ¿Chile Vamos, Nueva Mayoría o Frente Amplio? ¿Ah? ¿Chile Vamos, Nueva Mayoría o Frente Amplio? Yo creo que la nueva pillería, que son los mejores. Ya. ¿Y tú, Vicente? ¿Guille, Piñera o... o Beatriz Sánchez? Nulo. ¿Así de qué? ¿Del partido en sí? No. De la coalición, de cada coalición. De la coalición. ¿Cuál coalición te parece como más... que te gustaría que el candidato de esa coalición sea quien sea gane? Sí, por ejemplo, ya vimos lo de Chile Vamos con Caso, Sandón y Piñera. Vamos lo de la nueva mayoría con Goich y Guille y lo de Chile Vamos. O sea, Frente Amplio, con Mayol y Sánchez. Te pregunto de nuevo, ¿quién es Goich? Ya, no, Chile Vamos, porque ya mencioné a Felipe Kast. ¿Te parece con Kast? El mal menor. Sí. Me parece el mal menor. ¿Y qué opinas de Guiller? Bueno, recuerda que nos hizo una conferencia a nosotros. ¿Sí? No, y el otro yo me saqué una foto con él. Ah, vaya. Haciendo el signo de la masonería, ¿eh? ¿Qué opinas de él? Es que de él, la verdad, también no lo encuentro tampoco tan la verdad no he visto muy bien su proyecto, su... No sé. Lo que pasa es que la gran derrota de la nueva mayoría es que la gran derrota de la nueva mayoría es que Carolina Goic se desmarcó de todo esto y quiso ir sola por la Democracia Cristiana, entonces no abrió instancias de debate. Ahora el comando de Carolina Goic culpa a los demás partidos por no querer organizar un debate, siendo que ellos tuvieron la culpa. Entonces la verdad es que el no tener debate, no tener esta exposición en los medios, como sí lo han tenido los demás, le ha debilitado un poco la encuesta. Bueno, y así terminamos el foro. ¡Ay, Hugo, Chile Vamos, Frente Amplio o Nueva Mayoría? ¿Sánchez, Guiller o Piñera? Yo creo que no deberíamos hacer esto. No me importa, yo quiero ver el mundo arder. ¿Qué no deberíamos hacer? de decir abiertamente por quién vamos a votar a fin de año. No me importa, no me importa. Yo recuerdo que en uno de sus foros dijeron que no iban a tocar esto. Ya, ya, ya, está criticando, ya. Pero... Terminamos el primer foro. Ya terminamos el primer Muchas foro. Gracias, pero vamos al primer con corte. El segundo. Vamos con el segundo corte, vamos con las chaquetas amarillas, ministra de la comunión. Esto, la verdad, no es una versión de estudio de que el disco en que está esta canción no sale, pero la quise poner de todos modos, así que es una presentación en vivo. La verdad, está muy bien grabada, así que vamos con el próximo corte. Y vamos a comentar el próximo foro que en el foro vamos a comentar la final de la Copa Confederaciones, así que vamos y volvemos. Volvemos con Foro 56, esta vez primero quiero pedir disculpas por encerrar a mis dos invitados en una pregunta bastante difícil de responder. No, y la verdad, pregunta comprometedora y que no se debería hacer en ningún programa de corte periodístico en este país. No lo hagan, esto en verdad era una parodia, no era nada, nada verídico. Sí, ya verdad, cosa de ellos estamos, y... Estamos jugando con su mente, la verdad. Esto... Ah, ellos y voto yo por... Yo voy a votar por Ominami, ¿no? No, mentira, nadie va a votar por Ominami. Bueno, ya, la cosa, pasamos entonces sí, a... Sí, pasamos a al Copa Confederaciones. Foro, que sería, bueno, Chile está en la final de la Confederaciones mañana, el mismo día que las elecciones. Y, bueno, comentaron el partido que pasó y el partido que va a venir. Así que yo creo que eso es de lo que deberíamos hablar ahora. Ya, ¿vieron el partido que pasó? ¿Tú lo viste, Chibi? Claro. ¿Qué ¿Qué opinas de Chile? ¿Cómo jugó? Excelente, todo muy bien. Charles Arangui se lució, Alexis tenía autismo, pero nada que decir, pasa de repente. ¿Ya tuviste el partido, Vicente? Sí, me dejó tenso. Uy, ¿por qué? No, sí, por favor, haz el gol. Y Luis Ángel. Bueno, ¿tuviste el partido, Hugo? No, pero escuchaba los gritos. Iván, ¿cómo eres? ¿A ti de repente te da autismo también? ¿Es normal? Sí, o sea, es que a Alexis como que de repente le pasa. Y como que se enoja, se amurra, se pone a caminar. como Messi. Sí. Messi tiene problemas serios y se está casando, de hecho, en este momento debe estar casándose en Rosario. Es como un trauma al Barcelona, ¿no? No, sí, que algunas veces le pasa. Me acuerdo que una vez estaba totalmente así caminando después de un centro, así de un córner, y de repente se da una vuelta de carnero en el piso. Sin ninguna razón. Y algunas veces que se ponía a vomitar. No, ya, pero eso es los problemas mentales de Messi los vamos a dejar para otro día. O sea que, bueno, Chile. Es que el partido fue buenísimo. Lo vi completo. Los 90 minutos bastante tenso. La verdad es que el arbitraje es horrible. Y en la final parece que esa va a ser la tónica, pues lo vamos a comentar. La verdad es que la FIFA se nota que quería ver a Cristiano Ronaldo en la final. Quería tener una de sus dos figuras mundiales en una final de Copa importante para que alguien se interese. Yo agrego que yo no vi la verdad el partido sino hasta el final, porque yo estaba en clase. Sí, estaba en clase. Yo no fui a clase para ver el partido. Yo estaba en clase. Estaban haciendo yoga. Estaban haciendo yoga como unos hippies que somos. Y entonces salimos y fui a Facultad de Humanidades. Fui a ver al gimnasio el partido y... ¿Hace el final? ¿Ustedes me mandaron el mensaje cuando ya están en el minuto 80, ¿no? Sí, no, yo llegué cuando están en el minuto 95, ya están en la prórroga. Chucha. Y la verdad es que vi en un momento que, o sea, no sé, no puedo corroborar eso del arbitraje porque no lo vi, pero por lo menos la prórroga se sacaron como... ¿El de Silva? Pero yo, sí, eso sí lo vi. Pero lo que sí vi también es que le sacaron como 4 amarillas a jugadores de Portugal. Sí, la verdad es que los jugadores de Portugal pegaron todo el partido, y de hecho Chile también, entonces sacó muchas amarillas, tanto jugadores de Chile como Portugal, pero los de Portugal pegaron demasiado. Ya, la cosa es que yo en parte tengo una, voy a hacerle una crítica a Bravo, yo creo que los penales estaban mal lanzados y eso lo ayudó a taparlo. Porque el de Portugal lo tiraron como el hoyo, ¿se dieron cuenta? Yo creo que, bueno, a Bravo yo creo que hay que darle el mérito que merece, porque igual adivinar el lado a los tres penales seguidos, es bastante impresionante, a pesar de que los tres penales efectivamente hayan estado lanzados de forma horrible. Es que pocas veces había visto una definición de un torneo importante a jugadores pateando tan mal los penales, pero creo que Chile se ha ganado una especie de mística en los penales a través de ellos. Yo creo que ya los portugueses están cagados de miedo que Chile... ¿Se dan cuenta que Chile ha ganado los últimos torneos por los penales? Todavía no la ha ganado. Sí, todavía no hemos ganado la Copa Confederación. Bueno, y si la ganan a penales, me va a reír también otra vez. Ya, ¿tú qué opinas, Chile? ¿De qué cosa? De Bravo. Yo encuentro que de repente igual le da como autismo, pero no es como que le nazca a él. Realmente su posición de arquero necesita que sea autista. ¿Por qué? Porque tiene que como que desconectarse un poco de los demás, pero en el momento en que lanza la pelota, junta toda su atención a recibir el balón. Yo le trato de dar una lógica. De repente Bravo se enoja, pero es porque están jugando como las weas. No, y tiene que... Una vez que la defensa simplemente está jugando como el hoyo, y creo que a Bravo le debe recordar mucho al Manchester City, porque el Manchester City, puta, qué mala la defensa, weón. Son una mierda los defensas argentinos y Stones. O sea que son malos, weón. Esa es la razón de por qué Bravo estaba cuestionado. Porque los defensas son horribles, weón. Los defensas del Manchester City son las peores de la Premier League. Eso que el Manchester City es el equipo más caro, weón. Ya, Vicente. La verdad es que yo le doy el mérito a Bravo, pero creo que también hubo parte de responsabilidad de Portugal del tema. Aunque la verdad, en el resto del partido, Bravo atajó todo. Ya, Vicente, tuvo una crítica al partido, una crítica a Chile, a Portugal, no sé. A Bravo. Me dejaron tenso, maldito sea. Me dejaron tenso, bueno. Grandes palabras, ya, Hugo. ¿Tú qué opinas del partido? No sé, yo vi los penales y vi que Chile tiró los 3 penales al mismo lado. Y el arquero se seguía tirando al lado contrario. 5 penales fueron tirados a ese lado. Uno nomás fue tirado al otro lado que lo atajó. Sí, el último. Oye, ¿verdad, no? Que son tontos, weón. Están pro, güey, anda. Sí, ahí, weón, ahí. Ah, mira, somos el Barcelona, vamos a echar a Bravo y vamos a poner este weón de Ter Stegen. Ahí está, pues, weón, no atajó ningún penal, weón. Y Bravo atajó 3, weón. Premio Zamora, concha. Ya, y ahora hablemos del partido que no ha pasado. Vamos a especular estupideces. ¿Tú qué crees que va a pasar, Chivi? Yo realmente no lo sé. Apostemos ya. ¿Cuánto le da ahí? ¿Cuánto cae el partido? ¿Gana penales? ¿Se va a penales? ¿Ah? ¿Se va a penales el partido de mañana? No, yo creo que sí o sí un equipo va a perder. Ojalá un empate, ¿no? ¿Tú qué crees? Una final, no puede haber empate. Ya no hay tiempo para empates, hay tiempo para que los jugadores se maten en la cancha o cometan errores. ¿Tú qué crees que va a pasar, Hugo? ¿Va a ganar Chile, va a perder, va a empatar? No sé, yo tengo entendido que Alemania siempre ha sido una potencia bastante... Pero Alemania no va con su equipo titular. ¿Va con Alemania bien? Sí, va con sus jugadores de como menores de 25 años, no voy a decir. Pero, ¿en serio? O sea, ¿va con una selección B? Es por la idea del recambio, que todas las selecciones en algún momento la tienen que tener. Sí, y Chile no. Chile no se preocupa por el recambio, estamos aprovechando mientras podamos para estar en un foso de mierda como el que tuvimos. Oye, eso es una gran crisis del fútbol de acá, porque después se van a ir a retirar a los jugadores de ahora y va a quedar la cagada. Sí, pues, vamos a estar peor que Venezuela, peor que Bolivia en el fútbol. Luego vamos a tener que esperanzarnos en la generación del tenis que viene ahora. De nuevo. Ya, entonces, ¿tú qué dices? ¿Que un equipo va a perder? Es lógico. Sí, pero me estoy refiriendo así. Así. A ver, piensa en una pregunta mejor. ¿Se van a penales o no? No. ¿Y quién va a ganar? Eso no lo sé. Realmente sé que si digo que Chile va a perder, se me va a tirar mucha gente encima. Nadie te conoce, Chiqui. No. Chile va a perder, cabrón. ¿Tú qué crees que va a pasar, Vicente? Hay 50% que gane y 50% que pierda. No, Vicente, ¿cómo respondí así, weón? Tenés que decir al tiro. Yo voy a... A diferencia de mis compañeros, no voy a mariconar con el resultado. Yo creo que Chile va a ganar 1-0. ¿Respuesta definitiva? Sí, 1-0. O 2-1, máximo. Ya. Chile pierde 2-0. Uno en un tiempo, el otro en otro tiempo, pero al final... ¡Oh! El Chile se alzó. Oye, ¿tú, Hugo? ¿Cuánto queda el partido? Yo creo que van a estar bien, 0-0, pero en el alargue los otros están jóvenes, los chilenos están viejos. Ah, pero tampoco están tan viejos, sí, Alexis tiene 28 años. Oye, en todo caso, yo he visto que siempre, a veces, en las últimas finales de los últimos torneos, se van a prórroga, y uno como que está esperando a que se vayan a penales, y justo uno mete un gol, después mete como 3 goles, y se acaba toda la magia del partido. Sí, pero son cosas que pasan en el fútbol. No goleen a Chile, está todo bien. No, si golean a Chile yo me voy a enojar mucho. Y eso que ni siquiera es chileno, ¿eh? Es que, de verdad, yo creo que me enojaría demasiado con todo el mundo. ¿Tú qué harías si a Chile lo golean? Me triguereo, yo creo que voy a mi casa, salgo de mi casa, tomo un coleto y... No me bajo el coleto, me pongo a pensar qué voy a hacer porque no tengo para pagar el coleto. ¿Y qué va a hacer a decir el colectivero si te dice, oye, bájate, weón, ya? Yo ahí como dos horas acá. No va a poder bajarme, va a tener que decirle que me lleve para la casa, que ahí voy a tener la plata. Y en ese tiempo, en ese transcurso, voy a pensar qué voy a hacer. Entonces, tú tomas un colectivo para que te... ¿Tú tomas un colectivo desde tu casa para que te lleve a tu propia casa? Sí, porque no voy a tener cómo pagarle, ¿cachai? Pero eso se lo voy a decir yo después al final. Entonces voy a hacerlo gastar doble viaje. Biel sabe enojar más que yo, pero yo le voy a explicar mi razón y él me va a entender. ¿Y cuáles son tus razones? Que Chile perdió. No, qué tontera. Ya, ¿y qué vamos comentamos, señor jefe? Ya. Bueno, no sé. Bueno, podemos hablar. No, pero si internacional no hay, foro internacional, si dijimos que iba a ser un capítulo corto. O sea, la verdad es que ni tan corto porque ya llevamos 49 minutos de grabación. Me importa un pico Venezuela, weón, ya Nicolás lo dejó en claro, weón. Hay que improvisar, podéis cantar una canción, no sé. No, la verdad es que podríamos hablar del fin de Resistencia 56. Ya, hablamos del fin de Resistencia 56. Todo este tiempo lo hemos estado grabando en mi casa, estaba en mi habitación en este momento. Hay 5 personas en una habitación muy pequeña, pero... No importa, la verdad es que le hemos pasado muy bien. Yo estoy muy feliz de que ustedes vengan a mi casa. Los quiero mucho. Va a ser muy difícil dejar de decir grosería en medio de la grabación cuando estemos en la U. Bueno, yo creo que mierda o culo no creo que sea prohibido en frente del profesor, pero quizás un conche de tu madre o algo así. Sí, no, sí, eso es demasiado fuerte. Así que no, eso no. Así que vamos a volver otra vez a la pseudoseriedad en la universidad y todo va a seguir su orden de las cosas. Oye, voy a hacer una crítica por el 56. La verdad es que hubo un capítulo... Que fue súper fome, weón, creo que fue como el tercero. Que fue una mierda, weón. La verdad es que yo fui y hablé por la weá y me fui nomás. Y la verdad es que me salió. Parece que está ahí enfermo. Me parece que sí está enfermo. La verdad es que fue súper fome ese día. Y que ese tiempo te enfermaste mucho. Sí, andaba enfermo todos los días. Oye, pero ¿en qué foro estamos? No sé, ¿en qué foro estamos? Este es el capítulo 9, creo. No, pero es que te dije. Tú dijiste, voy a hacer una crítica al foro 56. ¿Este distinto? ¿O el mismo? No, pues este es foro 56. Pues este es foro 56. ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y Esto fue los 56, chivis. ¿Tú no escuchas ahí o no? Sí, o sea, lo escucho, pero tú dijiste que te ibas a criticar a ti mismo. Sí, pues. Estoy haciendo una autocrítica. Que realmente ese capítulo estuvo bien fondo. ¿Cuál? El 3. ¿Usted? El 4 igual. ¿Tú te acordáis de que hablamos en ese capítulo, chivis? Me acuerdo que... No, sé. Pero... Pero a ver si tenemos la pauta de ese capítulo aquí. En todos los foros me acuerdo que le echaban mierda a Piñera. Acuérdate que en ese capítulo teníamos el sí. La croquera del Chibi. Guillermo, ¿no? Estaban proclamando a Guillermo. La libreta está del Chibi, ¿no? Nosotros ahí le escribíamos la pauta. Sí, yo recuerdo eso. ¿Sí o no? ¿Te acordáis? Sí. Ya, la wea es que ese capítulo fue una mierda, perdón. Una mierda, Foro 56, weón, voy a renunciar, a hacer un sindicato. Sí, ahora voy a hacer el programa yo con el Chibi. Sí, esto es Foro 57. Va a dejar de ser un foro, va a ser un late. Y vamos a traer invitados. Sí, vamos a tener invitados. Próximo invitado, Isidro Morales. Va a ser grabado en el fondo de noche. La portada de noche, imagínate esa wea, weón. Y de repente traemos al profe Isidro así, cagado de frío. Oye, estaría bueno eso, la verdad. Ojalá le vaya bien, renuncio aquí al aire. Voy a hacer mi primer programa, lo voy a grabar en mejillones. Escúchenlo, cabrón, se va a llamar el Jesurama, weón. Una wea así. Bueno, ahora, bueno, poniéndole una cuota de seriedad, la verdad es que bastante bien. Yo creo que es un saldo positivo totalmente. Ahora vamos a volver ya a un es un estudio el donde vamos a grabar. La verdad es que es bastante cómodo, nos pasan el archivo ya hecho, nosotros tenemos que poner las canciones y era. Y la verdad es que creo que igual así más cómodo y la verdad igual entretenido. Así que vamos a tratar de que Vicente, que es el principal afectado, el damnificado aquí, que si el próximo semestre podamos tomar asignatura a los mismos horarios para poder tener el espacio para grabar. Bueno, entonces yo creo que para finalizar diría... Y ojo, que todavía quedan como unos 2 capítulos en esta temporada. Claro. Para finalizar con Resistencia 56, cállate Hugo, cállate, en Resistencia 56, agradecerle primero que todo al Vicente, que es la verdad, la persona que hace posible que podamos grabar en mi casa, que trajo el micrófono, un micrófono T3, no, la viste negra, ya, sí, muchas gracias al Vicente, la verdad que nos proporcionó, gracias a mi notebook, gracias a mi mamá que me lo compró. También muchas gracias a los invitados, a Hugo que parece que tiene mucho tiempo de voz en su casa y viene casi todos los días acá. Es un licenciado en física. Ah, ya, eso explica todo. Hugo, ¿algunas palabras para despedirte de Resistencia 56? Sí, que yo soy un estudiante de licenciatura en física, no un licenciado en física. Bueno, ya se lo dejamos para otro día. Chibi, tú, la primera vez que estás aquí, quizás la última, pero pero ¿qué te pareció el foro? Bastante agradable. Creo que esta va a ser la última vez que venga. Creo que estoy seguro que así va a ser. No, pero quizá no es nada en contra de su iniciativa, la encuentro súper buena. Más que nada porque creo que la instancia no se va a volver a dar. Sí, la verdad es que igual vamos a tratar de en vacaciones, si es que tenemos algún tiempo, grabar acá. Ha sido un capítulo especial. La verdad es que, bueno, Chibi, varias veces ha sido mencionado aquí. La verdad es uno de nuestros fieles seguidores. Cuando yo recomendé Blade Runner fue porque él me lo recomendó. Me dio el libro, yo se lo robé en realidad. Yo se le robé uno y él me robó otro. Y bueno, ya tú, Vicente, ¿algunas palabras para despedirte? Sí, bastante... Me pareció... Bueno, me he entretenido bastante aquí grabar con ustedes. Porque lamentablemente no he podido ir a grabar con ustedes en el estudio. Sí, maldito horario. Pero aún así igual es una experiencia bastante entretenida, bastante buena. Y sobre todo quiero mandar saludos también a dos personas. Ya mencioné al usuario de Stephanie Fox, que también agradeció con la difusión de esto en Portalnet. Y también el saludo al Team Asperger, que ellos también son los que nos escuchan. Y a ver, ¿a quién más debería agradecer? A mi mamá. por darme permiso. Al vecino le dejó un regalito aquí a... Sí, muchas gracias a mi vecino. Y ya la verdad es que nada más que decir, muchas gracias, esto es una despedida para siempre, después de esto nos vamos a suicidar. y eso, nos vemos el próximo martes. Oye, con la tontería y toda la weá, igual hicimos un programa de 55 minutos. Oye, siento caso hablando sí, pura mierda. Con la música hace como una hora. Y queríamos hacer un foro corto. Ya, y eso, nada más. Despídete, director. Bueno, la verdad es que esto fue el último capítulo de Resistencia 56, el capítulo 9 de la primera temporada. La verdad, muchas gracias por aguantar un poco el cambio de formato, el cambio de plataforma. En general, gente hablando mierda. Sí, la verdad, un programa poco serio, un programa poco elaborado, con una pauta pedestre hecha en 30 segundos. La verdad es que muchas gracias, ojalá puedan recomendar el podcast a más gente. Ahora se viene un capítulo un poco más contundente. Y bueno, muy feliz, la verdad, demasiado feliz con todo este tema. Recordarles que todo esto, en realidad, la idea nació obviamente de Nicolás y yo. En verdad yo solo quería hacer un podcast, y Nicolás fue el que puso la idea de cómo debía hacer el podcast. Así que a él se le atribuye como la creación de esto, así que por eso yo le digo jefe. ¿Bien? Muchas gracias, mi amor. Bueno, y eso ha sido todo. Muchas gracias por... ¿Cuál es la próxima canción? ¿El último corte? Sí, vamos con una canción de despedida. Esto es Río de Piedra, cuando los grandes empezaban a caer. Vamos... Terminamos este siglo. Así que el próximo capítulo, espérenos. Somos Nicolás Olivares, Jesús Perdomo, Hugo Videla, Iván Tapia y Vicente Jara. Somos Foro 56. Hasta la próxima semana.